Tras Obama, Salvador se expande. Fuera están las evidencias, yo nada me invento. Corporaciones sonríen, ha colado el cuento. Intolerable que los que más por la paz hacen se pudran en el anonimato o incluso en la cárcel. El premio Nobel y sus secuaces ni se lo creen. Que con su rumbo obtuso les digan que van bien. Luego aumentan su presupuesto en armamento. El resto lo sustenta el pueblo, creyéndose su cuento. Queda muy progre decir, yes we can, y no tanto pensar en lo que tus ojos no ven. El mismo bipartidismo a España corroe, y tampoco trajo cambios el corrupto PSOE. La solución no es escoger una mierda u otra, mientras el Papa al dios del capital le invoca. Yes we fuck you, la represión nos asola, pero grito merece una bomba, televisión española. La manipulación en mi cerebro, no dejo huellas, pinto en la calle, libertad Amadeu Casellas. Desde locos contemplar este recreo de esclavos, con ídolos de plástico, matándose por centavos. Todo está al revés, así los genocidas son premiados, y los solidarios son castigados por odiar al Estado. Los dueños del planeta flipan con su fraude, porque lo destruyen y encima se les aplaude. El capitalismo es el peor terrorismo, así que vale, créete tú a ese falso gurú de Obama Bin Laden. Solo es un títere con infinita publicidad. Yes we know, fake. Otro cambio para que todo siga igual. La cara amable que necesita el capital para sus negocios manchados de sangre. Pero el virus Obama Salvador se expande. Fuera están las evidencias, yo nada me invento. Corporaciones sonríen, ha colado el cuento. Ya todo es imagen y se admira a los opresores. Es muy cool ver al presi prometer mundos mejores, ¿no? Cuéntaselo a la mayoría olvidada en la miseria. Alimañas reciben premios. Si no, mira Aznar, que debería estar en prisión y anda ganando más millones que cuando era presidente. A estas alturas, aún no sé cómo la gente se crea falsos profetas. Obama y Zapatero son la misma mierda, con la misión de colar mentiras con una sonrisa frívola. Mira cómo estamos en España con el PSOE, y mira cómo está el mundo con Obama a la cabeza del sangriento imperio. Yes, we can. Mandar a tomar por culo esta farsa. ¡Epa! Pablo Hasél, las cosas que decía después del Yes We Can, para quienes recién están poniéndose, despertándose y escuchando, Pablo Hasél es un español. La semana pasada ya habíamos escuchado esta canción que se llama Obama Bin Laden, y a pedido de mucha gente, incluso de gente de aquí, de la casa, de la radio, la hemos vuelto a compartir con ustedes. Y uno de los temas de actualidad internacionales de la semana, como veníamos hablando del caso Osama Bin Laden y demás, que ya veníamos ya hace más de 10 días. Pero esta semana, el Barcelona campeón, tricampeón del fútbol español. Vos decís, la noticia del fútbol tiene que ver con Barcelona. No, la noticia tiene que ver con un jugador de Barcelona que no es Messi, que no es Iniesta, aunque se podría decir que sí. Y estamos hablando de Piqué con Shakira, ¿dónde hay imágenes de dónde Piqué os tenía el bolso de mano guardado en otro lugar o Piqué... Piqué, mirá vos la de Piqué. Sí, Piqué salía, aparente. Yo creo que era, viste, el edificio era como un hotel, porque en definitiva era raro era un edificio, todo, ¿no? Un hotel. Yo cuando veía... Era uruguayo el tema, la bombilla. Sí, pero le apunta la cámara a Piqué, en vez de quedarse con la del plano general, le hace el termo, como un zoom hacia abajo. Sí. Y la denuncia es... Se afanó las Pringles del frigobar. Se llevó el desodorante puesto ahí abajo. Más allá de esto de los paparazzi que sacan fotos y buscan imágenes, está todo bien, lo persiguen. Esta semana también lo agarraron en Italia con Shakira. Pero fue un tema de conversación, sobre todo de muchas mujeres y, ¿por qué no?, de hombres. Un amigo mío decía que agarra paca. Claro, hablando de la antena de Piqué, pero bueno, fue tema de la semana y nosotros tenemos que nombrarlo a nuestro estilo acá, musicalizándolo también. Sí, no solo eso te quería contar. La de Piqué sí. Ya tiene su canción. ¿En serio? De riñón. Yo me agarré el pinito con el cierre. Yo me agarré el pinito con el cierre. Con el cierre, sí, me agarré el pitito con el cierre, me agarré el pitito. Pitito, este era el homenaje a la de Piqué, un hashtag uno de la semana, ¿no? De los temas internacionales de la semana, los tamaños y las cosas que van sucediendo en la vida de este jugador del Barcelona, que como decíamos salió campeón durante la semana cuando empató contra Levante el equipo de Messi y levantó otra copa en la Liga Española. Y hablando de copas y hablando de buena música, recién se escuchaba en nuestra radio al Cuarteto de Nos. Y yo creo que es momento de poner y de cerrar quizás de alguna forma este gran programa y fuerte e intenso que hemos tenido, querido hermano Adrián. Es verdad, y además yo de acá. Con un gran grupo. De acá. Sí. Agarro el batimóvil y me voy derechito a la Bombonera porque quiero estar temprano, porque hoy es un día de mucha fiesta, almuerzo por la zona ahí de La Boca, ya nos empezamos a poner en clima y a la tardecita espero que estén lindo, que estén dadas las condiciones para ver el Boca-River en compañía del señor Matías Corol, alias mi hijo. Le mandamos saludos a Matías Corol y hoy Boca-River, como decimos también al principio del programa, tranquilidad, la gente va a la cancha, tranquilidad. Hay semanas de bengalas, gente que se ha portado muy mal. Decimos acá y le pedimos tranquilidad. Es momento de despedirnos. Fue un placer haber compartido con todos ustedes esta mañana, este programa, este domingo, este feliz domingo para todos. Feliz domingo, nos vamos a compensar un tema de una banda también del otro lado del charco que la viene rompiendo. ¿Cuántos Luna Par van a llenar? Los muchachos, no te va a gustar. Que tengan una buena semana, nos volvemos a encontrar el domingo que viene, ya 22, comenzando la semana de mayo. Chau, chau, adiós. Adiós. Tenés tienes que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede pensar.